por el campo de los celos del amor. Abre y ve que las cosas no son cosas, son prendas dolidas, dispersas del alma. Las calles de los celos del amor. No puedo pensar en mi propia injusticia, la que reprime mis actos, la que no me deja ver. Lleva bienes atados. Perdimos algo, pero no perdimos la vida. ¿Cuánto queda para modernizar las almas que están en vuelo? Abre, mira. Aprendizajes de la vida, son prendas dolidas, dispersas del alma. Cuando llegan las niegas o les pones acomodo, abre y ve cosas no son cosas, son aprendizajes de una vida, son pequeños aprendizajes dispersos del alma. ¿Qué crees? Mentira, y en un enojo se escapas la verdad. Vamos compilando amorcito, amar, pero libres al viento, equivocándonos. Sacamos, le ponemos y serán nuestros celos, nuestras cosas que critiquen a nuestro corazón de profetas sin abiertos cielos en un cenicero. La nave escapa de los sueños. De una vida que es dolida, dispersa del alma, canta, sueña, vive, cree en ti, es algo que debe seguir. Nadie escapa, nadie escapa a los sueños, hay tanto. Yeah.